Esto me da muy mal a mí, esto. Lo de leer, en la escuela no era muy bueno en esto. Bueno, vamos a ver, gracias a todos por este premio. Sinceramente, me hace muchísima ilusión porque mis padres están ahí, ¿no? Crearon un concepto con una familia y a partir de ahí lo desarrollaron y hemos venido hasta aquí. Esta es la premisa que a mí me tiene loco y lo que me marcó. Voy a dar también gracias a todos los asistentes, antes de nada, porque sois unos cuantos y hemos recogido a algunos. Gracias a la presidenta del Gobierno de Navarra, gracias al presidente de AER, gracias a autoridades, empresarios, familiares, amigos, amigas, todos. A partir de ahí, quiero trasladar este premio a mi familia, a todos ellos, porque de alguna manera ellos han sido los creadores de esto, ¿no? Nosotros hemos trabajado sobre ello y sobre esa idea hemos trabajado. Fíjate si cuento sobre esa idea. Cuando se ha visto el vídeo, se veía que mi padre decía, hay que trabajar, tenemos un barco, tenemos que tirar del barco todos. Todos éramos pequeños, ¿eh? Teníamos el que más 14 años. Y lo del barco, y lo del barco, y yo, mira, lo del barco no lo he visto nunca en mi vida. No había un barco en mi vida, no he visto en mi casa un barco. Pero nos contó una película durante mucho tiempo que había que hacerlo todo a la vez, que había que estudiar, y no perdonaba una cosa por la otra, ¿eh? No os creáis que porque trabajábamos nos perdonaba el estudiar, no, para nada, para nada. Había que hacer las dos cosas a la vez. Y sin darse cuenta ellos, o dándose cuenta, porque yo creo que se daban cuenta de todo, habían creado unos pequeños monstruos. Porque desde muy pequeños estaban acostumbrados a trabajar. Cada uno de los que están sentados ahí, mi hermana María Jesús, Sofía y Angelito, durante todo su tiempo trabajaron. Hicieron su trabajo y el colegio y las universidades. Eso sí, teníamos la suerte de que nuestro padre era muy valiente, mi madre también, que decía, vosotros haced lo que queráis, estudiar donde os dé la gana, buscar la universidad que yo la pago. Pues venía con una ventilla, bueno, yo, madre mía, por Dios, y si se ponen dos a la vez a estudiar, pues se pusieron dos a la vez a estudiar carrera. Y les tocó dos a la vez a estudiar carrera. Pero no se desinflaron nunca, jamás. En todo momento estuvieron dando, hasta el último momento de su vida, dando lo máximo para que nosotros tuviéramos nuestra cultura. A partir de ahí, se van marchando mis hermanas, porque ellas habían estudiado sus carreras, y se quieren dedicar a eso. Y ahora si yo les preguntara si les ha servido de algo de lo que han aprendido de sus padres, yo estoy seguro que dirían, hacemos lo mismo. Esto es una filosofía de vida. No estoy hablando del restaurante, estoy hablando de una filosofía de vida que la trasladaremos siempre a nuestro trabajo. Siempre la trasladamos a nuestro trabajo. Y esto me parece que es lo más importante muchas veces. Nosotros podríamos haber vendido platos o zapatos o lechugas. Hubiéramos pedido vender cualquier cosa porque nos habían enseñado el esfuerzo, la lucha, el tesón, las ganas de estar, las ganas de hacer. Eso es lo que nos habían enseñado cuando éramos muy pequeños. Se marchan mis hermanas y nos quedamos unos años, mi padre, mi mujer, María Pilar y yo, durante un tiempo pequeño ya en el restaurante, hasta que se jubilan mis padres. Se jubilan mis padres con 65 años clavado, porque yo a mi padre lo engañé. Y esto lo voy a contar, ¿lo puedo contar, papá? Vale. Es que mi padre me tenía loco, porque claro, me decía, yo a los 50 estoy jubilado. Y claro, yo tenía una edad que yo decía, si este tío se jubila, me hace polvo, porque no le saco una cala. Entonces, un día, estaba cuando terminó del banco, que me marché del banco, y no os cuento por qué, porque fue la decisión de mi vida, y creo que me alumbró alguien. No por nada, ¿eh? Porque estaba muy feliz en el banco. Fíjate si estoy feliz que gracias al banco hoy mis números me salen bien. Y en la escuela andaba justo. Bueno, y un día le digo a mi padre, papá, tengo una idea. Voy a montar un restaurante en la calle Capuchinos número 7. En un local que es de Transportes Moncayos. Este local lo iba a coger un amigo mío. que no voy a decir el nombre. Y me dijo, Ricardo, vete a ver ese local porque está muy bien de precio, tal, no sé qué, no sé cuántas. Y lo fuimos a ver por la noche, no sé si se acordará esta persona, con una linterna. No había luz en ese local. Y yo vi que era un desastre de local. Era una mierda. Tenía un muro así de grande para parar camiones. Y yo no veía más que el muro, oscuridad, metido en una calle ahí profundo. Y dije, madre mía, esto tenemos un lío aquí que no veas. Pero se me ocurrió una idea. Y si cabemos, si hacemos un agujero y tiramos el muro y vamos haciendo un agujero más abajo y sale muro y podemos hacer dos plantas, para que se me alumbró. Y entonces fui a un amigo nuestro que era arquitecto y se lo pregunté y me dijo, pues puede ser, porque hay muro. Y digo, pues traemos excavadoras y sacamos dos plantas. Compramos un local y hacemos dos plantas. Y ahí viene lo de mi padre. Le llevo en una libreta los metros cuadrados que tenía eso y le explico que vamos a hacer esto, que lo otro, y se lo echo así. Y lo mira, y yo creo que esa noche no durmió. Porque al día siguiente me viene y me dice, vamos a verlo. Y cuando estábamos viéndolo le digo, pero que no es para comprarlo, ¿eh? Que voy a montar un restaurante. Y dice, ya va, venga, hombre. ¿Otro? No, esto no. Y lo convencimos y al final salió el restaurante 33 de la calle Capuchinos. Llegamos, mi padre se jubila y María Pilar y yo ya teníamos bastante experiencia en la restauración. Habíamos estado unos años juntos, habíamos aprendido y me hago socia con mi mujer para romper otra vez todos los esquemas. Dicen las estadísticas, nunca te hagas socia con tu mujer o con tu pareja. Y yo me pego el tozolón y me hago otra vez socia con mi mujer. Pero os voy a decir una cosa. Si volviera a repetir, sería mi socia otra vez. Porque ha podido ser madre, mujer y empresaria. Y no me ha dado ningún problema. Ya que es difícil, ¿eh? Lo digo con cariño porque yo no entiendo mi negocio sin ella. Eso lo hemos hablado muchísimo. Cuando llevamos unos cuantos años en la calle Capuchinos, ya nos entra un poco la locura de que tenemos que hacer algo más y a partir de ahí nosotros habíamos trasladado todo a nuestra familia, a nuestra chiquilla ya, que ya teníamos nuestra chiquilla, y habíamos trasladado un poco a nuestra chiquilla ya que entendiese la empresa, que de alguna manera eso era un día a día nuestro. Nosotros transformábamos nuestro día en empresa. O sea, cada día nos íbamos y hablábamos con ella, contábamos los clientes, sabía nuestros clientes, sabía lo que se comía en el 33, y era muy pequeña, ¿eh? Sabía todo. Y llega un momento que ya se hace mayor y empezamos a hacerla partícipe de cosas. Perdonadme. Es que en la hostelería nos hacen volvernos. Habéis visto que es el detalle, o sea, es la bomba. No puede ser de frente, no puede ser. Bueno, el caso es que efectivamente nos ofrecen en Zaragoza un restaurante del 1825, un palacete, una cosa muy bonita, una persona que era muy amiga mía, y nos parece interesante, pero como todo lo que hacemos en nuestra casa lo llevamos a consenso. Y mi hija entra en ese consenso ya, y empezamos a explicarle lo que íbamos a hacer, y efectivamente ella decide también con nosotros de que sí, pero entonces aparece una carta que nunca había aparecido, la del infierno, y entonces le digo, hija mía, a partir de ahora vamos a tardar mucho en venir a casa, tú vas a estar estudiando en el extranjero, mamá va a estar sola, si esto toca a nuestra familia fundo restaurante y nos volvemos a casa, ¿estamos de acuerdo? Les dije, no quiero ningún restaurante ni nada que nos estropee nuestra familia. Nos ha costado mucho, no es una gran familia y no la quiero romper. Tenemos que hacer un pacto. Y hicimos un pacto de todo aquello malo que nos podía pasar. Y estaba más o menos escrito, más o menos pensado. Para que cuando pasase, nos juntábamos todos y decíamos, ¿ves? Ya la decíamos. Ya no era una cosa tan importante. Ya lo decíamos que nos podía pasar. Y así funcionó Casalac. Porque le echamos dos narices y toda la familia le echamos dos narices. Estábamos en ausencia, no nos veíamos. Teníamos un problema, teníamos que poner aquello en marcha, tenía que seguir adelante. Tuvimos la gran suerte que todo Zaragoza se volcó con nosotros desde el primer día. Fue maravilloso. Yo tengo que estar súper agradecido a todos los aragoneses. O sea, desde el primer día nos dieron trabajo. Y además están encantados. Y yo no quería más que tener un restaurante como el que había tenido en el 1825, que había sido uno de los mejores restaurantes de Zaragoza. Hoy digo con toda la alegría que casi lo he conseguido. Casi, ¿eh? Aún estoy en el número 2, me han dicho. Bueno, nos vamos a Madrid y volvemos otra vez con el paquete. Entonces sí que es serio la cosa. Si nos vamos a Madrid y ya teníamos la inquietud de abrir en Madrid y sabíamos que teníamos que hacerlo sí o sí, y si no lo hacíamos, yo ya dejaba de hacer más negocios, porque es el último restaurante que voy a montar, eso que lo sepáis todos. Yo, ¿vale? Pero cuando llegamos a Madrid, perdón, para hacerlo de Madrid, nos dimos cuenta de que había un problema y volvimos a hacer otra vez el consenso familiar. Leticia, ¿te parece bien? Mamá, ¿te parece bien? Pon, pon, pon. Sí, nos parece bien. Lo vamos a hacer. Venga, con valentía, adelante. Y Gois, cuidado, ahora sí que tenemos un problema. Con valentía, adelante, no. Nuestra distancia es más grande y ahora tenemos que tener más ojos. Si no tenemos más ojos, podemos picar billete. Entonces nos buscamos un socio, el cual fuera el que cuando yo no estaba, estuviera él. Y cuando, como yo tenía dos establecimientos más, él tenía que trabajar más que yo para que eso se cuidase. Pero había que elegirlo bien, ¿eh? Porque había que elegirlo desde el concepto familiar, desde lo que nos vino desde atrás, desde la base, desde el trabajo, desde la lucha, desde el no desinflarse. Tenía que tener un perfil muy, muy bueno, porque si no, nos reventaba todo lo que habíamos hecho toda nuestra vida. Nos reventaba el perfil. Y lo buscamos y lo encontramos. Era un amigo nuestro. Y puedo decir que no me he equivocado otra vez. Y que todo va muy bien. Gracias a vosotros, gracias a todos por este premio. Estoy muy contento de tener este premio en mi pueblo. Yo seguiré vendiendo verduras fuera para que nos conozcan más. Si nos conocen ya muchísimo, pero que nos sigan conociendo. Y esa es mi labor. Yo sí que trabajaré por Tudela y haré cosas por Tudela como siempre he hecho. Gracias por vuestro premio y espero que no haya sido muy pesado. Gracias.